número 73 al 90, y los tres modos de orar se encuentra en la página 63, el número 238. Las adiciones, en primer lugar, ¿qué son las adiciones? Son cosas que se añaden, adiciones, para mejorar, para reforzar los ejercicios, para que tengamos en cuenta, para perfeccionarlos, normas y aspectos que hay que tener en cuenta. Primera adición. La primera adición es que después de acostado, preparado ya para dormir, por espacio de un Ave María, más o menos, que son un minuto, menos 40 segundos, minutos supongamos, piense a la hora que me tengo que levantar y para qué, resumiendo el ejercicio que tengo que hacer. Es decir, cuando me voy a acostar estos días, me voy a acostar y digo, bueno, mañana me voy a levantar, bueno, a ver, suena la campana a las 6, después de la oración, el primer tema que voy a hacer, ya lo vimos anoche, es esto, esto, o sea, levantarse ya con la idea, es una especie de preparación remota, que uno vaya con ganas a hacer esa meditación o contemplación. Ayuda mucho eso. Distinto que uno se levante y no sabe qué está haciendo hasta que tome conciencia que va a meditar en el mismo momento, hasta que entra en ambiente, pierde tiempo. Entonces, en cambio, cuando uno se despierta a la mañana, lo primero que hace es, bueno, ¿qué voy a hacer? Me levanto, tenemos laudes, el oficio, voy a hacer la contemplación, en este caso sobre la muerte o sobre la tempestad calmada, lo que sea. Segunda adición. La segunda, cuando me despertare, no dando lugar, esto que estaba diciendo no es a la mañana, es a la noche, ahora a la mañana, cuando me despertare, no dando lugar a unos pensamientos ni a otros, tomar conciencia de lo que voy a contemplar en el primer ejercicio de la medianoche, porque aquí San Ignacio dice, cuando hagamos el retiro de mes, está la meditación de la medianoche, que puede hacerse a la una también, dos de la mañana, doce, una o dos, es una que se hace de una hora también, ¿no? Pero es muy linda eso, porque cuando uno se despierta hacia medianoche, es muy lindo hacer todo eso. Son cinco meditaciones que se hacen, dos, cuatro en el día y una a la noche. También ustedes, si por ahí quieren, sin hacer ruido ni despertar al vecino, que es un poco difícil, ¿verdad? Aquí, pueden ustedes levantarse a medianoche si quieren, o a la hora que se abren los ojos, sin poner reloj, despertador, para no molestar a nadie. Si se despertaran solo, le dicen al ángel de la guarda que le llame. Si no lo llama es porque ve que no les va a hacer bien, que los despierta a tal hora. Se van a sorprender que a tal hora lo llame, ¿verdad? Porque eso pasa muy seguido. Decirle al ángel de la guarda, si es voluntad de Dios, te pido me despiertes a la hora que tú quieras. Yo abro los ojos a la medianoche, sea a la hora que sea, me levanto. Puede ser a las 3, puede ser a las 2, me hago una horita de, vuelvo a repetir la contemplación. Si quiero, no es obligatorio. Entonces, la primera que vimos es acerca de a la noche me acuesto, o sea, pensando lo que voy a hacer a la mañana sin pensar otra cosa, lo primero, lo que voy a hacer, moviéndome a confusión de mis tantos pecados, poniendo ejemplos, así como si un caballero se hallase delante de su rey o de toda su corte, avergonzado y confundido por haberle ofendido mucho, aquel de quien primero recibió muchos dones y muchas mercedes. Asimismo, en el segundo ejercicio, viéndome y considerándome gran pecador y encadenado, es decir, que voy atado como en cadenas a comparecer delante del sumo juez eterno, imaginándome cómo los encarcelados y encadenados, ya dignos de muerte, compadecen delante del juez temporal, y con estos pensamientos vestirme, o con otros, según el tema que debo tratar. Es decir, mientras me voy vistiendo, lavándome los dientes, la cara, haciendo la cama, voy pensando, me voy delante del Señor, del sumo juez, de aquel que me ha creado, que me ama, voy yo pecador a ponerme en su presencia. Lo que San Ignacio quiere hacer con esto, pueden ser otros pensamientos también, ¿verdad? De humildad, de lo que sea. Lo que quiere es que no lleguemos distraídos a la oración, que tengamos la mente ocupada en pensar estas cosas, que ayuda mucho al alma. Él le ayudaba mucho esto, un bruto entre desterrado, como un encadenado delante del Señor. Hay otros que por ahí le, otras cositas le pueden ayudar también. No es que todo tenga que ser exactamente como San Ignacio le podía hacer. El esquema de los ignacianos sí es importante, es lo que la Iglesia aprueba. Pero después hay ciertas consideraciones que uno le puede, a lo mejor en lugar de ponerme como encadenado por mis pecados y azotado delante del juez, me viene un gran amor a Dios que me viene solo. Yo no lo voy a sacar de mi mente, ¿verdad? Si ya tengo eso, lo dejo. Un gran amor a Dios, un profundo deseo de servirle, de amarle. Se me vino a la mente la Santísima Virgen, la humildad de María, listo, me quedé ahí. Importante que el espíritu con que hagamos esto. Tercera visión. La tercera visión, un paso o dos antes del lugar. Miren todos los cuidados que tiene San Ignacio para hacer el retiro ignaciano. Antes del lugar donde tengo que hacer la contemplación o meditación, me pondré en pie por espacio de un Padre Nuestro, más o menos, otros 30 segundos, un minuto, aproximadamente un minuto, alzando el entendimiento hacia arriba, considerando cómo Dios nuestro Señor me mira y hacer una reverencia o humillación. Él considera que estamos solos, porque Él pensó los ejercicios para que lo haga uno solito. No hay nadie que me está viendo, ¿verdad? Entonces Él dice, voy caminando y antes de llegar me freno, ¿verdad? Por el espacio de un Padre Nuestro, trato de mirar hacia arriba, considerar a Dios que me mira, que yo le miro y que me esté. O sea, sirve para seguir preparándose. Todo es un encuentro. Un poco cuando. Perdón. Un poco como cuando el novio va a ver, como era antes, no como es ahora, va a visitar a la novia. Hay toda una preparación. Bueno, ahí está, me controlé. Hay toda una preparación, es todo un rito. Se viste la novia, se prepara, se arregla. Esto porque viene el novio a visitarla. O sea, bueno, acá me voy a encontrar con mi Dios, mi Señor. Yo me levanto a la mañana, preparo las cosas. O sea, yo preparo el encuentro, ¿no? Se prepara ese encuentro, porque imagínense, si yo lo preparo cuando me ponga delante de él, ya entré en oración. En cambio, cuando voy distraído, que me... Bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Agarro acá, ¿qué cosa? Ah, el Padre habló de esto, bueno, hoy tengo que meditar, ¿qué cosa? Ya se le fue media hora, o sea, se le fue el tiempo. Y aparte pierde el encanto, no preparó su corazón. Los ritos son necesarios, dice San Exupéry. En el principito, los ritos son necesarios, ¿verdad? Disponen y preparan el corazón, qué hermoso. Detrás de estas cosas, San Ignacio no sabía todas estas cosas, ¿verdad? Es pura intuición sobrenatural, pero tiene una psicología impresionante y tiene un conocimiento, porque el santo, sin darse cuenta miles de cosas, hace lo correcto. Y detrás hay 500.000 explicaciones perfectas, ¿verdad? Cuarta visión, entrar en la contemplación, ya sea de rodillas o postrado en tierra, también se pueden postrar boca abajo, ¿verdad? Como si postraditos, aunque les aconsejo que si tienen mucho sueño no lo hagan, o de rodillas, ya sea acostado rostro arriba, recostado, incluso sobre la, no conviene la cama cuando tengan sueño, pero si uno se puede recostar en algún lugar debajo de un arbolito, así medio, para hacer las contemplaciones, pero al momento de hacer coloquio con el Señor se incorpora, y hace los coloquios, después se vuelve a recostar para meterse en contemplación, para reflexionar. Miren, lo dice un santo, muy penitente, porque hace una penitencia impresionante, pero él veía que a veces eso le ayudaba. ¿Por qué pone todas las alternativas? Porque hay que usar la que más me ayuda, y puedo ir variando. Cuando veo que no logro lo que quiero en la oración, no me vienen los pensamientos, no entro en clima, me arrodillo. Si veo que no pasa nada, me siento. Si veo que no pasa nada, salgo a caminar, me busco otro lugar. Es importante buscar el modo que cada uno tiene y que no siempre es igual. Un día estoy con más ganas de estar de rodillas, otro día, en fin. Advertimos dos cosas. La primera, perdón, ya sea acostado rostro arriba o sentado o de pie, con con la finalidad de buscar o alcanzar siempre lo que quiero. La finalidad es que pueda yo estar bien en conexión con la oración, lo que quiero, contemplar y meditar. Advertimos dos cosas. La primera, que si hallo lo que quiero de rodillas, acá, esto es muy importante. Si estoy de rodillas y hallé lo que quería, es decir, estoy en conexión con Dios, estoy pero metidísimo en la oración, no cambiaré de postura. No voy a decir, uy, qué bueno que está esto, me voy a arrodillar para seguir aprovechando, me voy a sentar para seguir aprovechando. Al sentarte quieres, ya no te puedes meter más, lo perdiste, porque eso no viene de ti. Esa preparación que estaba, ese fervor, eso lo que tenías en el momento en el corazón por haberte sentado, o si estabas sentado por haberte arrodillado en ese momento, ¿se te fue? No lo hagas, quédate quietito a donde estás. Como tampoco postrado, etc. Si estoy postrado no me voy a arrodillar ni levantar porque estoy en oración o me metí bien en la escena, me quedo como estoy. La segunda, en el punto en el cual allá de lo que quiero, ahí me reposaré, sin tener ansia de pasar adelante hasta que me satisfaga, no querer leerlo todo, lo que tengo que meditar. Me quedo en el punto que me tengo que quedar y nada más, hasta que se termine de satisfacer el alma, hasta que ya no encuentre más. Y aprovecho aquí a añadirles algo. Cuando uno hace los ejercicios de todo un mes, se repite de esta manera. Por ejemplo, el nacimiento del niño Jesús, un misterio, ¿no? Se da el primero, se contempla una hora, 5 minutos de examen, 10 minutos o 15 para descansar un poco, se hace la segunda, que es repetición de la primera. Porque ya van a encontrar acá ustedes, van a decir, ¿qué significa repetición, aplicación de sentido, resumen? Ahora se lo explico. Se vuelve a repetir. Cuando uno la repite después, en lugar de hacer otra distinta, vuelve a repetir la misma, se mete más rápido en oración. Se mete porque la primera es fabricar, me cuesta meterme. La segunda ya está casi contemplador. Y al hacerlo por segunda vez, es más deleitoso, porque ya no tengo todo el trabajo. Vuelvo a hacer lo mismo, no importa lo que estaba, la repito. Todo lo que vi antes, lo vuelvo a repasar. Luego, resumen. Es otra meditación, pero va a resumir. Me voy a quedar con lo más hermoso nada más de esa contemplación y lo que más me costó. Lo que fue indiferente lo dejo, pero lo que más me costó, porque no me pude meter en tema, lo repito. Y lo que más me gustó también, las dos cosas. Lo frío y lo caliente, no lo tibio. Lo tibio, lo que no pasó, no pasó nada, dejémoslo. Pero aquí hago un resumen, me quedo con lo más hermoso y lo más costoso, porque si me costó, porque es porque algo lindo debe haber detrás de eso. Y si me fue muy bien, aprovecharlo también. Y luego una cuarta vez, ¿qué se hace? Entonces, la primera contemplación, una repetición, un resumen, y la cuarta, aplicación de sentidos. ¿Qué es eso? Solamente aplico sentido, ¿no? Ni siquiera resumo ni la repito, solo aplico sentidos. ¿Qué sentidos aplico? Los sentidos internos, los sentidos del los externos pero espiritualizados, o los sentidos del espíritu. Es algo analógico. Entonces voy a ver con la inteligencia, voy a escuchar con el espíritu también, no con el oído físico. Entonces voy a simplemente a concentrarme en que los sentidos se deleiten, o sea, la posesión de los sentidos en esa contemplación. Solo voy a ponerme a escuchar esta vez las cosas que la Virgen ha dicho, que yo escuché mientras hacía la contemplación anteriormente, ¿no? Ahora miraré lo que vi, nada más. Ahora olfatearé eso que olfateé. Olfateé el aroma del niño recién nacido que me hizo un bien, pues me voy a quedar olfateando eso, que me hace bien, porque me hace penetrar en esa pequeñez, me quedo ahí. O sea, es fabuloso esto de San Ignacio, como quiere que uno la oración la haga viva, que la penetre, que penetre los sentidos, o sea, que entre en el alma, que se haga uno a uno con la oración. Bueno, la quinta adición, después de acabado el ejercicio por espacio de un cuarto de hora, ya sea sentado, ya paseándome, examinaré. Él pone 15 minutos, pone una hora de contemplación o meditación y después pone 15 minutos de examen. Es un poquito largo, pero ¿por qué le da importancia al discernimiento de espíritu? Entonces dice, examinaré cómo me has ido en la contemplación o meditación, y si me fue mal, examinaré la causa, ¿ves por qué me fue mal? Ah, porque no hice la preparación. Vine directamente sin hacer preparación y bueno, claro que me va a hacer mal, la próxima no lo hago, o lo que sea. Y una vez que la advierto, arrepentirme, enmendarme para la próxima vez. Y si he estado bien, daré gracias a Dios, nuestro Señor, y propondré seguir la próxima vez de la misma manera o mejor, ¿no? Entonces examinarla, cada meditación debe estar examinada. Yo, es más, en el cuaderno que tienen sería bueno poner meditación número 4, por decir así, la que tocó, y hacer el examen y poner algo de cómo les fue, consolaciones, desolaciones, cómo les fue, propósito, que el examen esté escrito para ustedes. Y lo van poniendo por escrito, se les va a ayudar mucho, porque a lo largo del año van trabajando con eso, lo vuelven a ver, lo vuelven a meditar, lo vuelven a contemplar, vuelven a aplicar los sentidos. Es más, cuando salgan de los ejercicios, usted puede decir, ahora voy a hacer resumen de lo que vimos, luego, o repetir lo que vimos, uno por día, en el momento de la adoración. Ahora voy a repetir nada más lo que fui viendo. Ahora voy a hacer aplicación de sentido de lo que fui viendo durante los ejercicios. Y durante todo el año tienen un montón de material para seguir trabajando con esto. La sexta, no pensar en cosas de placer ni alegría. Ojo, que esto es según la semana que estamos contemplando. Ahora que estamos en la primera semana, no pensar en cosas que produzcan placer y alegría, obvio. Y en la pasión de Cristo tampoco. Es decir, la tercera semana, no andar pensando en cosas que me dé alegría, mirar el cielo, la luna, el sol que brilla, los pájaros, porque necesito otro clima. Ese está reservado para otras partes de las meditaciones. Entonces él dice, la sexta, no pensar en cosas de placer ni que causen alegría. ¿Qué sé yo? Como la vida eterna, cómo va a ser el cielo, muchas cosas que producen alegría, ¿verdad? Como de gloria, resurrección, voy a resucitar, resucitó Cristo, todo eso. Porque para sentir pena, dolor y lágrimas por nuestros pecados, se está refiriendo aquí a la primera semana, impide cualquier consideración de gozo y alegría. Por el contrario, buscar y proponer dolerme y sentir pena pensando en la muerte, en el juicio. Por eso están estas meditaciones. Pero cuidado que esta sexta edición va a ir cambiando según la semana. Después cuando estemos en la segunda semana va a decir, ¿se acuerdan la sexta edición? Bueno, esa la debemos cambiar. Ya no tengo que ya puedo estar alegre, ya pensar en cosas de alegría, no hay problema. Y más que nada la resurrección y más que nada la contemplación para alcanzar amor. Entonces esta va a ir variando según la semana. Séptima edición. La séptima, privarme de toda claridad, se supone que estoy meditando los pecados, ¿eh? Privarme de toda claridad para el mismo fin, cerrando ventanas, puertas, el tiempo que estuviere en la habitación, si no fuere para rezar, leer y comer. Si es para eso, no. Pero tratar de buscar un lugar, él piensa también que uno está solo en una habitación. Entonces, no voy a hacer entrar mucha luz, ventilar, que se escuchen los pájaros. No, cierro y dejo así medio en penumbra, porque eso me va a ayudar a meditar los pecados, ¿verdad? Pero esta también, la séptima, va variando, y también va a variar la octava, que ya vamos a ver. La séptima va variando según la semana. Por ejemplo, en la cuarta, que es la resurrección, él va a decir, no, al revés, abrir todas las ventanas, que entre la luz, que te... la alegría, suscitar la alegría, ¿eh? Octava, que también va cambiando, no reír ni decir cosas que mueva a risa. Bueno, la novena, refrenar la vista, esto para cualquier semana, refrenar la vista, excepto al recibir o al despedir a la persona con quien hablaré, sí, con el director de los ejercicios. Claro que le tengo que mirar. Entonces, no mirar lo que no debo mirar, para concentrarme más en lo que debo pensar. La décima adición es penitencia, la cual se divide en interna y externa. La interna, la de adentro de uno, es dolerse de sus pecados. No es un dolor físico, ¿eh? Viene por la mente. El dolor de los pecados viene por la mente. Es decir, en la medida que yo tomo conciencia de lo que es, naturalmente viene un dolor espiritual. Pero no tengo que producir un dolor, no. Tengo que tomar conciencia del pecado. O sea, tengo que trabajar con la inteligencia. Lo mismo que cuando uno va a hacer un acto de amor más perfecto que el anterior, o va a hacer actos de amor intenso, no es hacer fuerza física, sino que todo consiste en la mente, el conocimiento. Si yo considero la bondad que Dios tiene conmigo, el acto de amor que va a suscitarse en mí va a ser mayor, pero todo depende de la profundidad con la cual yo llego con la mente. Por eso la meditación, por eso que hay que conocer, por eso que tengo que... Entonces, en la medida que mi inteligencia capta la profundidad de las cosas, suscita el amor con grados distintos. Aquí también, el dolor de los pecados es tomar conciencia, por eso meditamos, para tomar conciencia. Y la interna entonces dolerse de sus pecados con firme propósito de no cometer aquellos ni otros algunos. La externa, o fruto de la primera, o sea, si uno tiene penitencia interna va a querer hacer penitencia externa. Pero si solo tiene la externa y no tiene la interna, se cansa y no lo hace mal. Lo probará una vez y después ya no lo hace, porque no procede de un verdadero dolor. La externa, o fruto de la primera, es castigo de los pecados comunes. Y principalmente se toma de tres maneras la externa. Es castigo por mis pecados. Se toma de tres maneras. La primera es acerca del comer, es decir, cuando quitamos lo superfluo, que no es penitencia, sino templanza. Es una manera de penitencia, pero no es penitencia. Si yo como lo justo, no es penitencia, es templanza. Eso debe ser siempre. Nosotros tenemos que comer con templanza o con penitencia. Solamente en las fiestas, solemnidades, un domingo, dice Santo Tomás de Aquino, cierto exceso es lícito y bueno. Por ejemplo, de lo justito comí un poquito más porque era fiesta, un problema. Pero si no, siempre está la templanza, no la gula, ¿eh? Cuando como de más hay un plus que uno puede darse, un plus, sin que sea gula. Gula es cuando yo me esfuerzo en seguir comiendo cuando ya no debo hacerlo, ¿eh? Por el gusto de la comida, ¿verdad? Penitencia es cuando quitamos de lo conveniente. Y cuanto más y más, mayor y mejor penitencia. Solo que no se debilite la persona, ni se siga enfermedad notable. O sea, si te vas a enfermar, no lo hagas. Si te vas a debilitar y no puedes hacer tus tareas, no lo hagas. Segunda manera de hacer penitencia. La segunda es acercarse acerca del modo de dormir. Y asimismo, no es penitencia quitar lo superfluo de las cosas delicadas o agradables al sentido, sino que penitencia es cuando en el modo se quita de lo conveniente. Y cuanto más mejor. Sí, no es penitencia dormir menos, quitar lo mal. Dormía 10 horas, entonces ahora voy a dormir 8. Estás haciendo lo correcto, si estás siendo templado. Lo otro era gula de sueño, no sé qué. Pero ahora, penitencia es quitar del sueño debido. Es decir, duermo un poquito más de lo que mi organismo me pide para hacer penitencia. Yo creo que 7 horas es el promedio, por lo menos así, entre 6 y 8 horas debería uno dormir diariamente. Depende un poquito la persona de cada uno, su complexión, gracias. Su complexión, cada uno es distinto, pero entre 6 y 8 es el horario que un ser humano puede descansar perfectamente bien. Entonces, si yo duermo 6, teniendo que dormir 7, ya estoy quitando una horita. Estoy haciendo una penitencia con el sueño. Entonces, se puede cuanto más mejor, pero solo que no se corrompa la mente, ni se siga enfermedad notable, ni tampoco se quite del sueño conveniente, a no ser que tenga el hábito vicioso de dormir demasiado para alcanzar el justo medio. Entonces, si yo, por lo general, me gusta dormir mucho, 14 horas, ¿qué hago? Le meto 4 durante una semana. ¿Para qué? Para buscar después cuando le agregue 4 más, me voy a sentir, ¡oh, qué bueno que está esto! Y en realidad le estoy sacando a las 14 horas, 6 horas, ¿no es cierto? Entonces busco el punto medio. Y hay unas notas que tiene aquí. Primera nota. La primera nota es que las penitencias externas principalmente se hacen por 3 efectos o 3 fines. El primero, por satisfacción, es decir, para reparar mis pecados, los pecados pasados. Segundo, por vencerse a sí mismo, es otra cosa. Sirve para las 3 a la vez, pero cuando tú haces una penitencia para reparar las ofensas que has cometido contra el Señor o reparar las de otros, además te estás sirviendo para vencerte a ti mismo. También lo puedes hacer directamente con la finalidad de vencerte a ti mismo como una penitencia, está perfecto. O por las 2. Esto es para que la sensualidad obedezca a la razón y las partes inferiores estén más sujetas a las superiores. Tercero, para buscar y hallar alguna gracia o don que la persona quiere y desea. Por ejemplo, si desea obtener contrición interior de sus pecados o llorar mucho sobre ellos o sobre las penas y dolores que Cristo nuestro Señor pasaba en su pasión, o para resolver alguna duda en que la persona se halla. Es decir, estoy buscando una gracia, estoy pidiendo a Dios que me ilumine en un punto, necesito saber cuál es la voluntad de Dios sobre este punto, también hago penitencia para que el Señor me conceda esa gracia, si es voluntad de Él. 3 cosas entonces: reparar, esto es reparar los corazones de Jesús y María, de mis pecados y de la humanidad. Segundo, vencerse a sí mismo, para que se sujete la parte inferior a la parte superior del hombre, los sentidos, la sensualidad sujeta a la razón. Y tercero, para obtener una gracia. Segunda nota. La segunda nota es que la primera y segunda adición, que está en la página 26, ¿se acuerdan? La primera decía, después de acostado, prepararme ya para dormir, por espacio una Ave María. Y la segunda decía, a la mañana cuando me levanto, por ponerme a pensar qué voy a meditar, etc. La segunda nota es que la primera y la segunda adición se han de hacer para los ejercicios de la medianoche y de la mañana, porque son los 2 momentos que me acuesto, ¿verdad? Al levantarse, y no para los que se harán en otros momentos, obvio, ¿okay? Porque si no, solo cuando me voy a acostar. Y como me acuesto 2 veces, porque me voy a levantar a la medianoche, lo hago 2 veces. Y la cuarta adición, recuerda, la cuarta es entrar en la contemplación, ya sea de rodillas, postrado en tierra, etc. La cuarta adición nunca se hará en la iglesia delante de otros, sino en lo oculto, como en casa, etc. Claro, no me voy a postrar delante de todos, tirarme a llorar, supino rostro arriba, es decir, con la cabeza mirando arriba dentro de la iglesia, ¿no? Se le ocurrió aclarar por las dudas, ¿eh? Tercera nota. La tercera, cuando la persona que se ejercita aún no haya lo que desea, por ejemplo, yo estoy haciendo la contemplación para tener la alegría que Jesús tuvo, estoy contemplando la resurrección, pero no me viene esa alegría, ese gozo, no logro el fin que tiene esa contemplación, que alegrarme con Cristo que se alegra. No lo puedo obtener. No me sale. ¿Qué pasa? Cuando la persona que ejercita aún, se ejercita aún no haya lo que desea, así como lágrimas, consolaciones o alegría, muchas veces aprovecha cambios en la forma de comer, en el dormir y en otros modos de hacer penitencia. Puede ser que estás haciendo demasiada penitencia, puede ser que te estás quedando con mucho sueño, tal vez estás comiendo muy poco y no te estás haciendo bien. Cambia, come bien, levántate bien, duerme bien, ve cambiando un poquito. Eso es lo que quiere, que estemos activos y atentos en eso. De manera que cambiemos haciendo dos o tres días penitencia, después y otros dos o tres no, porque a algunos conviene hacer más penitencia, a otros menos, y también porque muchas veces dejamos de hacer penitencia por el amor sensual, por comodidad, y por juzgar erróneamente que el cuerpo no podrá tolerarlo, sin caer en la enfermedad notable, o sea, bajo excusa no hacemos nada. Y algunas veces, por el contrario, hacemos demasiado, pensando erróneamente que el cuerpo puede tolerarlo. Y como Dios nuestro Señor conoce infinitamente mejor nuestra naturaleza, muchas veces, en los tales cambios, da a sentir a cada uno lo que le conviene. ¡Qué interesante! A ver, ¿quieres saber si Dios quiere que hagas más penitencia? Hazla. Si te hace bien, que te llena de amor y estás más al servicio de Dios y te ayuda a la santidad, Dios te está diciendo que sí quiere más penitencia de ti. Después, al revés, ves que no puedes a menos, que haces menos, pero siempre haces, aunque menos, y te va todo bien, estás más contento, y esa es tu medida. Duerme si quieres un poquito menos, si ves que no pasa nada, ¿no? Duerme un poquito más, no hagas tanta penitencia con el dormir, y si ves que duermes un poquito más y estás mejor, eso te lo está pidiendo el Señor. Por los frutos se conoce el árbol. Cuarta nota. El examen particular se haga para quitar defectos y negligencias sobre los ejercicios y las adiciones. Y así, en la segunda, tercera y cuarta semana, hágase lo mismo que estamos diciendo acá con esto para todos. Entonces, cuando yo hago el examen, pienso en estas cosas. A ver, ¿por qué las cosas no están bien? Hago lo que me... Estas sugerencias que están acá, estas adiciones, las tengo presentes. De prepararme, de tener la mente preparada mientras voy acercándome al lugar, me levanté pensando lo que voy a hacer, estoy haciendo la penitencia de vida. Hay semanas que se hace, esta semana que es la primera, que termina, si Dios quiere, terminará mañana a la mañana, se hace más penitencia. Luego viene la segunda que no se hace tanta penitencia. La tercera se vuelve a hacer penitencia, la pasión de Cristo. La cuarta ya no se hace tanta, casi nada de penitencia. Y en la contemplación para alcanzar amor, yo diría, cuando se hacen esas contemplaciones que van a, lo vamos a tener, gracias a Dios, más de medio día entero, lo vamos a dividir en dos partes, ahí directamente no se hace, es como un domingo, es un día de fiesta. La contemplación para alcanzar amor es como el coronamiento de todo. Vamos a pasar al último punto, 238. Al punto 238. Perdón, sí. Claro, si tú te quedaste en la primera semana porque te estás sacando fruto, sigues con la penitencia, porque tú estás en otra. Cuando hagamos los ejercicios del mes, que lo vamos a hacer de a cinco, separados por distintas partes, no más, porque el director tiene que atender dos veces al día cada uno por el espacio de media hora, y si son cinco, yo necesito 10 horas de atención, ¿no? Y uno va haciendo, yo como sacerdote voy haciendo otras cosas mientras lo hacen solo. La entrevista es mediodía y noche, no se predica. El sacerdote va haciendo sus cosas, sigue dando clases y solo atiende a los ejercitantes. 5 horas a mediodía, no, si son media hora y son 5, para me equivoqué, son 2 horas y media a mediodía, 2 horas y media a la noche. Se puede poner hasta 6 grupitos de 6. Al siguiente mes otros 6, al siguiente mes otros 6 o 5. Entonces no le cansa al que hace los ejercicios y puede hacer por mes, o si no, 3 o 4. Están solitos, ahí, solitos en su celda. Podemos hacer 4 casitas muy pequeñitas y básicas y elementales ahí metidos en el bosque. 4 bien separaditas para cuando hagamos los ejercicios de 4, ¿sí? Esto va a estar muy bonito, ¿no? O si no, tiendas de campaña ahí metidas con un poco de agua y bueno, solo vendrían al baño y se van. El baño para no hacer destrozo en la naturaleza, ¿no? Se vendrían al baño, sí, para bañarse lo mismo, después se van de vuelta al bosque en su tiendita, cerradito para que no entren bichitos, nada, está ahí metido, solito. Eso va a estar muy hermoso, ¿eh? Bueno, el 238. 3 modos de orar. Sobre los mandamientos, los pecados capitales, las potencias del alma y los 5 sentidos corporales. Esto es, no es obligatorio que lo hagan. Esto es para instruirles. San Ignacio pone lo que puede servir también en algún momento en toda la vida de uno, no solo en los ejercicios. Por ejemplo, ¿cómo se puede rezar con los mandamientos? ¿Qué es eso? Sobre los mandamientos. La primera manera de orar es acerca de los 10 mandamientos, de los 7 pecados capitales, de las 3 potencias del alma y de los 5 sentidos corporales. Esta manera de orar consiste en dar forma, modo y ejercicio para que el alma se prepare y saque provecho en ellos y para que la oración sea aceptada. Acá pongo abajo los mandamientos de la ley de Dios son, por la duda, pero es para los laicos, ¿verdad? Para que... Sigo. Primeramente, hágase el equivalente de la segunda adición de la segunda semana. Es a saber, antes de entrar en la oración, repose un poco el espíritu. Sentado o paseándose, como mejor le parezca, considerando a dónde voy y a qué. Y esta misma adición se hará al principio de todos los modos de orar. Oración. Una oración preparatoria, así como pedir gracias a Dios nuestro Señor para que todo pueda... Es como si van a hacer una meditación. Piden la gracia, que todo vaya según la mayor gloria de Dios. Siguiente. Para el primer modo de orar, los mandamientos, conviene considerar y pensar en el primer mandamiento. ¿Cómo lo he guardado? ¿En qué he faltado? Poniéndome por regla estar ahí, meditando por el espacio de tiempo de lo que dura decir 3 Padre Nuestros y 3 Ave Marías, por ejemplo, 6 minutos, 5 minutos. Y si en este tiempo hallo faltas mías, pedir remisión y perdón de ellas y decir un Padre Nuestro, y hágase de esta misma manera en cada uno de los 10 mandamientos. Es decir, no tienen ningún libro. Están en el avión viajando para hacer apostolado en, no sé, en Suecia, o estamos viajando en un colectivo, donde sea, no tengo ningún libro, nada, cierro mis ojos y a meditar sobre los 10 mandamientos, una meditación de una hora. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. A ver, ¿cómo estoy viviendo eso, Señor? Yo te amo en concreto. ¿Ah? Medito durante 5 minutos, después paso a otro mandamiento, hago propósito. Es decir, ir examinando y haciendo oración con el Señor, y la materia de meditación son los mandamientos. Eso es lo que está diciendo. Es muy lindo y muy práctico. O, en lugar de tomar los mandamientos, los pecados capitales. A ver, ¿cómo estoy con el tema de los pecados capitales? La gula, la pereza, la envidia, la... A ver, gula, ¿cómo voy llevando ese tema? La pereza, la envidia, la lujuria, la soberbia. Y así voy repasando los 7 pecados capitales. Por eso conviene saberlos de memoria. O también los 5 sentidos externos. ¿Cómo hago uso de mis ojos, la vista? ¿Cómo estoy haciendo uso? ¿Estoy escuchando todo? ¿Soy curioso? ¿Escuchando todo lo que no debo escuchar, lo que sea? ¿Miro todo lo que no debo mirar? ¿Cómo miro? ¿Cómo cuido mi vista? El tacto, la mortificación en el tacto, en el gusto, en el olfato. Los 5 sentidos también lo mismo. Voy repasando, voy reflexionando. Sigo leyendo. Estoy en el 2.42. Primera nota. Es de advertir que cuando uno se pone a pensar en un mandamiento en el cual ve que no tiene hábito ninguno de pecar, no es necesario que se detenga tanto tiempo. Pero en la medida que uno descubra en su interior que tropieza más o menos en aquel mandamiento, sí debe detenerse más o menos el tiempo en la consideración y examen de él, y aprovecha de la misma forma con los pecados capitales. Segunda nota, después de acabar el proceso ya dicho sobre los mandamientos, acusándome en cada uno de ellos y pidiendo la gracia y la ayuda para enmendarme de aquí en adelante, se ha de acabar con un coloquio a Dios nuestro Señor según la materia correspondiente. Sí, dialogar con el Señor. Ante Cristo crucificado, que es lo más hermoso, ¿verdad? Imaginárselo si uno está delante de Jesús crucificado. Sobre los pecados capitales, lo mismo, entonces... Acerca de los 7 pecados capitales, después de la adición, hágase la oración preparatoria, cambiando solo la materia, es decir, el motivo que vamos a meditar, ya que aquí se trata de pecados que se han de evitar, y antes fue de mandamientos, antes los mandamientos eran los pecados que se han de guardar. E igualmente guárdese el orden y la forma de proceder, como ya se fue dicho, lo mismo. Para mejor conocer las faltas hechas en los pecados capitales, mire sus contrarios. Este que mira, los contrarios de cada uno. Si yo estoy examinando la gula, miraré cómo me mortifico en la comida. Si yo veo la pereza, miraré cómo estoy practicando el servicio a los demás, mi prontitud en el servicio, mi piedad, mi agilidad, la presteza, la diligencia que pongo. Y así, los contrarios también. Entonces va a salir más a la luz. Ahora, sobre las potencias del alma, también se puede meditar sobre las potencias del alma. En las tres potencias del alma se debe observar el mismo orden y forma de proceder que los mandamientos, haciendo la adición, la oración, todo igual, todo lo que tenemos ya dicho. ¿Cuáles son las potencias del alma? La inteligencia, ¿cómo hago uso de ella? La voluntad, si la ejecuto, si no la ejecuto, si soy pronto en la ejecución, etc. Y la potencia también, la memoria, si hago buen uso de ella, si sé cortar con las cosas que no me hacen bien, si vivo de los recuerdos, si no vivo soñando, si todo eso. La imaginación puede meter también. Entonces, inteligencia, voluntad, memoria e imaginación. Examinar cómo va la imaginación, la loca de la casa, si la controlo, si yo trato de usar bien de la imagen. Los cinco sentidos corporales, lo mismo. Vamos resumiendo, yo no se los voy a leer todo, ¿verdad? Vamos al segundo modo de orar. Contemplando el significado de cada palabra de la oración. Esto es lo mismo. No tiene el libro, no tiene nada. Padre nuestro, palabra por palabra voy a meditar. Pero ya es más una meditación tipo contemplativa. El Ave María, Dios te salve María. El saludo del ángel a ella, qué hermoso la aparición del ángel ahí, que le diga Dios te saluda, Dios se ocupa de ella, es su madre, lo que sea. Están ahí, llena de gracia, ¿qué significa? Sin pecado original, la purísima de la cual procede Cristo, de la cual procede el sacramento de la Eucaristía y todos los demás sacramentos, porque todos dependen de la Eucaristía, todos. Entonces, así, llena de gracia, el Señor es contigo, ¿cómo no va a estar con ella? Si sale de ella, sale de sus entrañas, es carne, sangre de su sangre, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, no solo entre las mujeres, entre los ángeles y santos del cielo, es la reina de todo lo creado, lo que sea. Lo mismo, pero vamos a leer algunas reglas que pueden ayudar. Cada palabrita de la oración, 250, adición, será la misma adición que se hizo, siempre lo mismo. Oración preparatoria, lo mismo. El segundo modo de orar consiste en que la persona de rodillas o sentada, según la mejor disposición en que se halle y más devoción le acompañe, teniendo los ojos cerrados o fijos en un lugar, sin andar con ellos mirando diversas cosas, diga Padre, y esté en la consideración de esta palabra todo el tiempo mientras saque provecho con significaciones, comparaciones, gustos y consolaciones en consideración pertinentes a tal palabra, y de la misma manera haga en cada palabra del Padre Nuestro o de otra oración cualquiera con lo que quiera orar de esta forma. Primera regla. La primera regla es que estará de la manera ya dicha, una hora en todo el Padre Nuestro, y al finalizar dirá un Ave María, un Credo, un Alma de Cristo, una Salve, vocal o mentalmente, según la manera acostumbrada, es decir, una orientación. Rece algo, está diciendo, hagan oración cuando terminan. Recen algo al concluir. Segunda regla. La segunda regla es que si la persona que contempla al Padre Nuestro hallare en una palabra o en dos tan buena materia para pensar y gusto y consolación, no se preocupen pasar adelante, no quieran terminar el Padre Nuestro. Quédense con Padre 7 años, ya no hay problema. Aunque se acabe la hora en aquello que ha encontrado. Al finalizar la hora dirá el resto del Padre Nuestro en la manera acostumbrada, pero seguirá después al otro día con la segunda frase o con la misma. Padre de vuelta porque no terminé. Y Padre de vuelta al tercer día porque no terminé. Y como no, a los santos le pasaba eso, ¿no? Nota 1. Es necesario advertir que acabado el Padre Nuestro en uno o en muchos días, se ha de hacer lo mismo con el Ave María, después con otras oraciones, el credo, lo que sea, gloria. Segunda nota, finalizada la oración dirigiéndose a la persona a quien ha orado, pida en pocas palabras las virtudes o gracias de las que siente tener más necesidad. Si acuérdense uno de pedir, Señor, te pido la humildad, acuérdate que es la que más me cuesta. Tercer modo de orar será por compás. Esta es muy linda también. Es la oración del corazón, pero dicho de otra manera. No es la del corazón, pero es muy parecida, es muy similar. Y es una oración que usan mucho los monjes. Nosotros tenemos que aprenderla. La adición será la misma, la oración preparatoria la misma, todo eso lo mismo. Tercer modo de orar. El tercer modo de orar es que con cada respiración o anhélito se ha de orar mentalmente diciendo una palabra del Padre Nuestro o de otra oración que se rece. De manera que si diga una sola palabra entre una respiración y otra, mientras dure el tiempo de una respiración a otra, deténganse principalmente en la significación de la tal palabra, o en la persona a quien reza, o en la bajeza de sí mismo, o en la diferencia de tanta alteza y tanta bajeza propia, o y con el mismo orden y método procederá con las otras palabras del Padre Nuestro y las otras oraciones, esto es, el Ave María, el Alma de Cristo, el Credo, la Salve Regina, etc. Entonces, cada palabra al ritmo de la respiración. Dios te salve, María. Quedo pensando en ella, en la palabra misma, ¿no? Vuelvo a respirar y cuando suelto, llena de gracia. Y así. ¿Por qué al compás de la respiración? Tiene un secreto esto. El secreto es que el ser humano tiene un compás. Tiene una velocidad puesta por Dios, tiene una métrica que la marca la respiración. La respiración va marcando un ritmo, que si tú respetas ese ritmo y vas, te da una paz, te relaja, te da quietud, porque tú estás yendo al compás de eso natural que Dios puso dentro de ti, que se llama respiración. No respiras así, todo irregular, ¿no? Hay un modo. Cuando uno está quieto, tiene un modo de respirar. Cuando uno duerme, ¿vieron eso? Que uno a veces quiere escuchar, cuando uno duerme, siente que duerme el otro y se queda a dormir. ¿Nunca les pasó? El dormir del otro que... Un niñito pequeño que va durmiendo hace dormir a la mamá o al papá, porque siente como se quedó dormido también. O cuando uno bosteza, bosteza al otro. Pasa lo mismo aquí. Es una cuestión psicológica. Siente dormir al otro y se duerme, porque lo mete en el ritmo ese. Porque uno puede estar pensando en mil cosas, está inquieto, ansioso, no tiene la paz. Pero al escuchar la respiración, se olvidó de un montón de cosas y está escuchando ahí y lo está frenando. Se pone a escuchar 10 veces, 15, y se quedó uno en el ritmo ese. Y se duerme. Entonces aquí también lo que quiere, en definitiva, el Señor, porque yo creo que ni San Ignacio se dio cuenta, pero sí el Señor se da cuenta, y tal vez sí se dio cuenta, y no San Ignacio lo digo, es que uno se meta en el ritmo que Dios ha creado en el ser humano. Ese movimiento tranquilo en la oración, que me lo marca la respiración, tranquilo, sí. Bien. La primera regla, 259, es que en otro día o en otra hora que quiera orar, diga la Ave María por compás y las otras oraciones como acostumbra él. Si cada día se puede agarrar una oración distinta, de paso, al tomar conciencia de cada palabra que digo en el Ave María, Padre Nuestro, cuando después vaya a rezar, le daré más profundidad, podré yo rezarlo de otra manera, porque ya la tengo meditada, ya me metí en esa oración, ya no es que la repito simplemente, ya tiene para mí un significado más profundo. Bien, estos son modos de orar. Hay otros modos de orar, que lo vamos a ver si Dios quiere en la plática de mañana y pasado mañana y del otro día. Como les decía, vamos a ver un poco cómo trabaja Dios en el alma, la gracia, las virtudes, los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo es la vida contemplativa. Ahí Rollo Marín trae un librito donde sintetiza todo esto que les quiero decir, y yo sintetizo un poquito a Rosemarín, y es lo que yo quiero comunicar en esas tres pláticas, que con esas tres pláticas vamos a tener un hermoso pantallazo de la vida de oración y de la de cómo Dios obra en el alma, cómo actúa la gracia, etcétera, muchas cosas que para nosotros es muy importante. Dejamos aquí.